y Señor. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Honor, adora, adhesión, alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Honor, adora, adhesión, alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han de amado usaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adora, honor, adora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sí. Honor, adora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora, adhesión, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová.